Por tus alas de amor y libertad. Quiero andar caminando todo el día a tu lado, oh Señor, y así disfrutar cada bendición que me das, mi Jesús. Peligro amenaza, creo que voy a caer. No te preocupes, alguien me dice al oído, confía, yo te sostendré. Si hoy me siento afligido, puedo escuchar tu voz. El Rey de los cielos me consuela y me da vida, vive y por siempre reinará. Quiero volar, impulsado por tus alas de amor y libertad. Quiero andar caminando todo el día a tu lado, oh Señor, y así disfrutar cada bendición que me das, mi Jesús. Siento una gran felicidad. Si tú estás conmigo, lo demás que más me da. Aún sigue creciendo esta gran felicidad, pues tú estás conmigo, lo demás que más me da. Quiero volar, impulsado por tus alas de amor y libertad. Quiero andar caminando todo el día a tu lado, Señor, y así disfrutar.